tal, gente? Buenas noches, buenos días, mis saludos de la cuarta dimensión. Bienvenidos al primer episodio llamado Proyecto Demo de La Nerdulería, este nuevo programa que vamos a comenzar. Pues la gente que ya conocían como Sorcerer Z, Kiki Kabuto, en este caso yo, que ya me conozco como otro guión bajo nivel, pero pues les tenemos una sorpresita. En este programa vamos a hablar acerca de algunas noticias que nos llamaron la atención esta semana. Vamos a hablar del Nintendo Switch, que está en boca de todos. Probablemente tocaremos alguno que otro tema interesante y una sección para los que tienen hijos y para los que no. Así que esta es la Nerdulería, programa número 1, y comenzamos. Y también para comenzar, les compartimos nuestros medios de contacto. Nos encuentran en Twitter como @nerdulería. En también nuestro mail, nerdulería.gmail.com. Y también nuestro canal de Mixler, Nerdulería. Así es, también tenemos página de Facebook, Nerdulería, es Facebook / Nerdulería, me parece, según yo. Así que, pues ya vamos a comenzar esto. Ya escucharon a Sorcerer Z, que pues ya lo habían escuchado por programas anteriores como el Flashback y el Flashback. Y creo que el Flashback, ¿no? Saluda, Sorcerer. Hola, hola, bienvenidos. Y pues vamos a ver ya cómo se desarrolla este nuevo proyecto. Y pues con mucho material, muchas cosas que hablar y que decir. Y pues también ahí ya le cedemos la palabra, ¿no?, al que ahora nos está acompañando en este nuevo proyecto. Chicago. Así es, y ustedes pensarán que es Quique, pero no, no es Quique. Tenemos un integrante nuevo y una voz fresca. Él no está tan fresco, según yo, pero me gustaría saludar y darle un abrazo virtual a mi querido amigo y compañero de juegos, el señor Sicario. También lo conocen como Jorge, pero pues aquí le vamos a decir Sicario, Sicarito, el Zika. Así que por favor, Zika, preséntate y dinos, pues, ¿qué hacemos aquí en este programa? En primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchachos. Luego se nota quién es pro, luego no se nota quién ya tiene millas en este recorrido. Bueno, es que bueno, qué bonito son para presentarse, que me cae. Hasta da gusto. Y punto número dos, pues sí, para aquellos que pregunten, sí, ¿quién carajo se pone ese ID en este país? Pero bueno, simplemente salió de la nada. Y pues bueno, qué gusto estar parte de este nuevo proyecto con ustedes, integrándome con esta buena banda que hace ratito ya tiene mucho kilometraje en esto de los podcasts. No, hombre, no es invitación, ya eres parte del equipo, como lo habíamos nos dio una fuerte suma de dinero el joven para poder entrar, y dijimos, bueno, vamos a dar el chance. El señor Quique creo que está ocupado, como siempre, ya saben, con eso de ser papá o que no sé qué. Pero esperemos que en futuras emisiones se nos una. Y esta semana, fíjense, vamos a comenzar rápidamente con los temas. Vamos a comenzar con un poquito de noticias. Yo quiero comenzar primero con mi tema de esta semana, de esta noche. O la hora que nos escuchen. No me da igual, pero pues no va a ser en la misma hora, ¿verdad? Fíjense que esta semana aparecieron los juegos que van a estar presentes en el Evo, ¿no? Como saben todos, a mí me gustan muchísimo los juegos de peleas. Y pues están los básicos, Street Fighter V, Kingdom Fighters, va a estar Tekken ahora sí, esperemos que tenga competidores pues competentes de aquí de América, que los japoneses ya tienen tiempo jugándolo. Y algo que me llamó la atención no fueron los juegos principales, sino los juegos a votación, que en la parte de hasta abajo de todos los juegos está ARMS. Como ustedes lo recuerdan, ARMS es un título de presentación de Nintendo Switch, que pues tienes que mover los Joy-Cons y se ve interesante. Pero algo que me llamó la atención es que estuviera cuando aún ni siquiera lo han lanzado, ¿no? No saben ni qué tal va a estar, no saben cómo va a estar, no saben si va a ser competitivo o tiene ese nivel, ¿no? Pero ya lo pusieron y dijeron, voten. Y por ahí el campeón del Evo del año pasado, Infiltration, creo que es el campeón, ¿sí? No es cierto, no me acuerdo. Creo que sí es Infiltration, pidió que votaran por ARMS porque dijo que hasta él se iba a meter al gimnasio para pues entrar en las retitas, porque yo creo que el güey siente que van a estar parados como en un ring y moviéndose, ¿no? Lo cual se me hace súper pendejo, porque al principio con el Wii era así, ay sí, mira, espadazos, y te movías, ya después era puro muñequeo intenso, sin problema. Entonces, ¿ustedes qué dicen al respecto de este juego de ARMS, que aún no sale, pero que ya está propuesto para que esté en el Evo? Pues eso de meterse al gimnasio, así como que, güey, realmente necesitas ponerte mamado para controlar unos pinches controlcitos, güey, realmente necesitas eso. Pero pues bueno, al parecer, pues es... realmente eso, o sea, siempre se me ha hecho un pinche negocio eso, pero de los buenos, güey, los que son esos de los de peleas, se me hace un negocio de lujo, güey. Y y todos aquí están infiltrados, es que les gustan mucho los combates así, que por cierto son unos eventos espectaculares, güey, realmente se ven bastante, bastante chillos, sobre todo el ego. Se me hace algo, pues no sé, no entiendo el comentario ese de ponerse medio mamey, igual lo hacen obviamente en forma de broma, pero pues no necesitas tanto entrenamiento para este tipo de cosas, ¿no? Nada más entrenga, al contrario, necesitas horas nalga, güey, para realmente ponerte a hacer y ganar kilos, güey, para y estar mucho tiempo enfrente de la tele, güey. Sí, sabe, pero, ¿tú qué opinas, Oscelén? Porque, o sea, yo, bueno, en primera, mi opinión de ese juego, sí es bastante bueno, puede ser competitivo, pero como tú dices, falta que realmente uno se ponga a jugar para que realmente uno tenga criterio como para considerarlo como un juego competitivo tipo Evo. Ahora, sobre el formato del juego, que es así con pues, controles de movimiento y todo eso, depende porque hay que ver cómo implementaron las mecánicas en sí para el juego ya en la práctica. Porque hay algunos juegos que sí es más son más físicos, pero la verdad es que recordemos que el jugador promedio no es muy común que tengan buena condición física, entonces tampoco lo siento que vaya a pegar mucho por ese lado. O sea, ¿nos estás diciendo gordos, Ursula? Ay, digo, ¿quién no? Hay que ser sincero, sí. Cuando crearon esas madres de los movimientos como el Wii U, luego el PlayStation Move, luego el Kinect y todo eso, esperaban que realmente nos paráramos, güey. Que realmente estuviéramos enfrente de la camarita, sincronizándonos, moviéndonos, güey, haciendo movimientos realmente locos, güey, para estarte inmersos, güey, en los juegos, güey. Realmente nunca pasó. Yo compré esa madre y jamás me llamó la atención pararme, güey, estar enfrente de la cámara, hacer todas esas cosas. Entera que hizo más huevón, ¿no? Porque, por ejemplo, con Kinect, pues, si las Xbox prende y ya se prende. O sea, ya, antes, pues, te tenías que parar para prender el pinche Xbox, ¿no? O buscar el control y parar. Ya con Kinect, ya, así, Kinect prende, Xbox prende, ya se prendía, güey, si sea huevo. Ya no tengo que pararme, ¿no? Como que siento que te hizo más pincho el gazán. Y te digo, cuando la gente salió el Wii, no mames. O sea, sí veía videos de gente que jugaba el de boxeo de Wii Sports y hasta se movía en la chingada, güey. Ya, después ya sentado así con pinche cerveza en muslos, güey, con papas al lado chetos y tragando y jugando así, nada más moviendo las muñequitas. Sí, ya como que es. Era cuestión más personal si de veras te querías parar y ponerte a hacer las cosas. Porque sí, o sea, es como con los tapetes y todo eso, que ya ves que mucha gente ya ni siquiera se paraba en el tapete, ya nada más ahí con las manitas le hacía todo el juego. Pues sí, yo me gasté casi 4,000 pesos en aquel set que vendieron de una pistola que era como un aro, bueno, o sea, era una pistola, un rifle, güey, que vendían con el PlayStation Move y que aparte tenía para el juego jugar, Resistance 3, que aparte tenía compatibilidad con Killzone 3, y yo, wow, lo voy a hacer, lo quiero, bien chingón. En mi vida, güey, pude calibrar esa chingadera, güey, para poderle pegar a un güey en la jeta, güey. No, nunca pude hacerlo, jamás. Y ahí se quedaron los 4,000 bolas. Y es que también, al menos por el lado de Microsoft y de Sony, como que no han sabido implementar también los controles de movimiento. Ahora bien, yo por mi lado, que tengo experiencia y que más que nada me ha interesado porque a mí sí me gusta hacer ejercicio, yo sí tengo el Wii Fit, o sea, todo el kit, ahí sí le solté la lana. Y y sabiéndolo usar, sabiéndolo explotar, sí le sacas mucho provecho y sí haces ejercicio y te diviertes. Pero realmente el jugador promedio no está tan interesado en hacer ese tipo de cosas. O sea, en este momento me estás diciendo, Sosa, que jugando Wii Fit te pusiste súper mamado, güey. No, tampoco, pero al menos sí te da condición. O sea, y para alguien como yo que no le gusta ir al gimnasio o andar en la calle ahí todo el tiempo, y además de que es un incentivo el que sea algo divertido, como que Wii Fit es buena alternativa. Ok, bueno, pues notamos que de un lado tenemos al antisocial de Sorcerer que no sale, y por el otro tenemos al estafado Zika, que oye, si quiere 4,000 pesos en esa madre, güey, oye, ese está neta que sin de tenerlo ahí en tu pinche tiempo, estante, güey, ahí así de exhibición, güey. ¿Lo pones de centro de mesa en las fiestas o qué? Yo era feliz, güey, me metía horas a jugar Killzone 3. Cuando me dijeron, esa madre es compatible con Killzone 3, a huevo, ya me veo yo campeando con esa madre, güey. Como que jugaba mucho con el Snap. Campeando, esperando que un pinche Helga se apareciera, güey. Asomara la cabecita, ¡pum! Tronarlo. No, jamás. Más pude que esa madre calibrara para nada, güey. O sea, según tú le disparas a la cabeza y veías el disparo allá por el techo, güey. Así, güey, qué pedo. No se podía, la neta no. Y retomando lo que dijo Sosa, la neta, utilizar Wii Fit en lugar de salir y zorrear a alguien por ahí, estar viendo a las compañeritas de gimnasio, ver quién va me pasando. Pero no, ¿con quién puedes zorrear ahí? O sea, Yo no voy a eso. Yo sí solo. Por lo general, la gente va al gimnasio a hacer relaciones, o sea, no hacer ejercicio. Sí, exacto. Por eso no me interesa ir a un gimnasio. Okay. Bueno, pues esta fue la noticia de ARMS en el Evo de este año, que como saben es en Las Vegas. Ya cambiaron de sede, ya es en el estadio. Sí, y ya también viene el de Japón, por cierto, para enero del año que viene, 2018. Y, a ver, ¿alguien más trajo noticias el día de hoy? A ver, pues nada más mencionar, si acaso, el update del Overwatch, el último patch que metieron, que, pues, con el pretexto de que es el año nuevo chino, pues metieron un modo de juego tipo captura la bandera, con temática del año del gallo, que es el año de hoy, de ahora. Entonces sí, donde también te están dando skins ahorita, ¿no? Uh-huh, sí. Y skins para, me parece que es para Hanzo, para Mei, Genji, obviamente, para Mei y para Diva, ¿no? Y su robot ahí. Sí, creo que sí. Enorme. Sí, estuve jugando un poco, creo que se llama Catch the Roster. Algo así. O atrapa. Sí. Ajá, y es un captura de la bandera. Está bueno cuando juegas con tus amigos, porque entre ellos se ponen a hacer estrategia. Pero si juegas solo, sí está complicado. Además, hay equipos que te destrozan en 2 minutos. Así, literal, ¿no? Pero pues denle una checada. El parche está súper rápido. Y pues Blizzard, ¿no? Continuando con su promesa de que iba a dar contenido gratuito para este juego o el tiempo que durara. Y por ahí se liqueó un nuevo mapa, ¿no? Ajá, sí. Por ahí se liqueó un nuevo mapa que muy probablemente aparezca pues en meses o semanas posteriores. Así que pues estaremos al pendiente de este juego de Overwatch, que también estuvo festejando 25 millones de, sí, de jugadores. Ya me proyecté un chingo, ¿no? 25 años. Mucho tiempo voy a jugar. Sí, no manches. 25 millones de jugadores, lo cual es un chingo de gente jugando en los servidores. Lo que se me hace extraño es que aún con sus pinches 25 millones, hay veces que me tardo 5 pinches minutos en encontrar una maldita partida. Sí. Y todos están en el mismo cabrón. Donde todos tienen el mismo cabrón, el mismo güey, güey. Y esto obviamente tienes que esperar que agarren el otro, güey. Rebel Legends 76. Sí. O quién más, Diva. O... así como que hay ciertos que siempre hay. Sí, luego cuando juegan en Sin Límites es cuando así se pueden jugar con los mismos cinco cabrones. No entiendo para qué, pero bueno. Es así les gusta y está bien, muchacho. Sin embargo, oye, hay güeyes que juegan bastante chido en equipo, güey. O sea, tú sabes que te la vas a pelar, güey. Cuando están los güeyes muy tácticamente, uno parado, otro viene de frente, güey, toda la madre. Hay güeyes que juegan así en equipo, güey, o su mismo clan, supongo, y juegan bastante chido, güey. Digo, no es que te guste perder, güey, pero dices, güey, pues cabrón, así no les puedes ganar a güeyes así. No les puedes claro. ganar. Cuando tú y tu equipo lo único que hacen es cargar hacia el frente como pinches vacas, güey. Pues no vas a ganar, obviamente, ¿no? Y más con mi técnica patentada de gallina descabezada con metralleta, güey. Entonces, si te salgo y ¡corre! No, nunca le voy a ganar a esos güeyes, la neta. No, la neta no. Oye, y ahorita que estamos hablando de juegos de... pues, modernos, ¿no? Ya no estamos en el programa viejito. Cuéntame, estuviste jugando la beta de For Honor, este juego de Ubisoft, que no sé cuándo sale, la neta es que no me interesa. Porque es Ubisoft, gente, ya saben que odio a Ubisoft por sus juegos. Es Bugisoft. No hables mal, güey, no nos van a patrocinar, güey. No hables mal del Ubisoft. Ah, Ubisoft, te amamos. Te amamos, es la onda. Además, Sicario sí compró tu juego de Division y sí lo jugó, como unas 30 horas. Te 40. Prometo, sí le eché unas 30 horas hasta que ya me di cuenta que es bien aburrido jugarlo solo. Cuéntanos qué tal está este demo, este previo de For Honor y, o sea, qué trae, qué clases hay, qué cosa, cuéntanos. Mira, primero que nada, es una beta cerrada, tienes que haber, previamente te debiste haber registrado para eso. Supongo que la beta abierta seguramente, posiblemente, va a ser en unos un mes por ahí aproximadamente. Lo primero que haces es que tú tienes de un principio, tienes que decir qué facción vas a hacer. Haz cuenta que es un, por decir, un continente dividido en tres países, en donde tú escoges jugar con samuráis o escoges jugar con caballeros o también con vikingos. Y pues la historia, el trailer, digo, el intro está bastante, bastante perro. De una forma muy estúpida se agarran, pero está bastante perro. Una vez llegado a eso, pues hay diferentes tipos de modos de juego, ¿no? Ya sea que tú te dediques a invadir un territorio, güey, o el modo específico donde yo jugué, donde hay un cierto lugar donde tienes que conquistar. Para eso tienes tres zonas y tú llegas muy parecido a Capture the Flags en Call of Duty, donde tienes ciertos lugares y ahí te posicionas y ahí llega todo y ahí recibes la madriza. Previo a esto, pues hay el tutorial básico, donde el modo de juego pues es simple hasta cierto punto. Porque lo primero que tienes que aprender es bloquear. Tú dices, güey, pues ¿dónde llego y botoneo y a ver a quién mato? No, lo primero que tienes que hacer es bloquear. Y es esencial que sepas bloquear porque eso te lo ponen después. Hay tres tipos de ataque a los cuales tienes que bloquear. Ya sea ataque a la derecha, a la izquierda o por arriba. Hay dos botones, dos ataques que puedes hacer. Uno ligero y obviamente el fuerte. Y hay una combinación de botones donde puedes esquivar y otras donde puedes cargar al enemigo y hasta cierto punto noquearlo y dejarlo pues ahí a la deriva por un segundo prácticamente, pero suficiente para iniciar un combo. Lo que tienes que hacer es que te ponen un pequeño intro de lo que es en esencia el juego y al final, haciendo ese pequeño combate que tienes que hacer, ya tienes una opción abierta al modo multijugador. Una vez entras al modo multijugador, puedes jugar incluso hasta con cuatro jugadores. Tú escoges a tu personaje, cuál de las tres facciones quieres ser, vikingo, samurái o caballero, y pues te avientas, ¿no?, al ruedo. Oye, y aquí llega mi primera pregunta. ¿Cuál es la excusa para meter a vikingos, caballeros y a samuráis, güey, en el mismo puto juego cuando pues, son de épocas totalmente distintas? ¿Cómo lograron eso? Todos sepa, güey. Pues es Ubisoft y sus ondas guajiras, güey. El hecho es de que desde un principio te ponen como parte de la historia. Que hay dos cámaras que están peleando. Un vikingo y un samurái. ¿Cómo se van de cómo se encontraron? Sepa. Son nada más ahí. Y el hecho es que hubo un gran cataclismo y hay pocos recursos. Y esos camaradas están peleando por un terreno. Por X razón, se iban a dar en tiro estos dos güeyes. Y de la nada llega un caballero y son tres en el combate. O sea, cuando por esencia dejas que se maten los dos primeros y el güey que sobrevive, pues te enfrentas a él y le ganas, güey. O sea, agarras ventajo, ¿no? Me pongo el parejo. Ya está cansado, dice ya. Sí, güey, ya está cansado. Ya. Agarro el parejo y nos vamos los tres al mismo tiempo. Resulta que, pues, al fin de cuentas, no pasa nada, porque según la historia continúa, más gente se une al combate, naciones completas se unen al combate, entonces ya es una nación completa de caballeros, de vikingos y de samuráis. No se hunda mucho en la historia. Simplemente es el modo de juego. Y una vez iniciando ya la partida con tus cuatro jugadores en línea, entonces obviamente te enfrentas a otros cuatro. Contigo viene una horda de secuaces, güey. O sea, al fin de cuentas es pura carne en cañón, que no viene nada. Chalanes. Sí, de chalanes, güey. Ahí vas con tus Bryans, güey. Súbale hay lugares. Ahí, güey. Y el modo de juego es muy similar a este juego. Se me fue el nombre. El que te comenté. El de Dynasty Warriors. Dynasty Warriors. Entonces, donde tú matas un chingo de güeyes. Y obviamente, más cuatro incluidos, que son los otros cuatro jugadores. El hecho es de que el modo de combate, pues prácticamente gana el que más botonazos dé. Porque la esencia del juego que te pones de un principio en el tutorial, que te dices que tienes que bloquear, pura madre, que te sirve. Ahí llega el primero que mete el golpe e inicia un combo, prácticamente te mata. Entonces, ya que aquí sabes en qué momento va a atacar, si va a atacar de la derecha, a la izquierda, por arriba. Y si cómo lo bloqueas, lo único que te sirve es si por X razones lo bloqueas, güey, no puedes bloquear el combo. Tendrías que adivinar dónde viene el siguiente golpe. Y con el güey que te está atacando, más los otros esbirros que están a un lado de ellos también atacándote a ti, güey. Más otros tres cabrones que están enfrente tuyo, güey, haciéndote bolita, güey. Prácticamente gana el primero que mete el botonazo o los pinches barrios que se van alrededor de ti y te hacen tu bolita. El forono es aplico la de los Bryans, ¿no? Echamos montaña. Si te atora uno, ya te atoraron todos. Ya te atoraron todos, prácticamente. Con nombre, ¿no? For Honor. Sí, For Honor cuando no hay honor, ¿verdad? Para sí. Eso. Cuando no hay honor para... Para los madrazos. Obviamente es divertido, güey, porque obviamente los botonazos están chidos. Los gráficos están muy perros. Los modos de combate, el modo de combate del... Más bien la coreografía del combate está bien hecha. Cada personaje tiene su distinta forma de pelear. Obviamente los caballeros más, más tácticos, los samuráis mucho más rápidos y muy letales, y los bárbaros, pues órale, güey, le pego a todo lo que se mueva, güey. O sea, la coreografía de combate en cuanto a un chingo de fuerza, ¿no? Los vikingos. Ahí se van. Y esa coreografía está muy perra. Lo malo es lo que siempre ha habido pedos es el jugar en línea, güey. Que al fin de cuentas, al parecer, es la esencia del juego. Porque una vez que estás peleando, estás empezando el combate. Y si por X razón, que no pasa, que casi nunca pasa, güey, un güey se desconecta, se frisea el juego. Te da como unos 3 segundos de friseo. Y aparece tú como que estás conectándote al servidor. En esos 3 segundos de servidor, al parecer el juego sigue en acción. De tal manera que si a ti te toca que te estés friseando, cuando se desfrisea, tú ya recibiste daño. A pesar de que no estabas así en acción para evitarlo. Simplemente por cuestiones de en línea, tú te friseas. No sé si le pase a todos, pero a mí me pasaba a mí, y no es por tener una mala conexión. De repente aparecía que estabas frigiado y en la parte de abajo, fulanito de tal, se desconectó. Entonces, o sea, no tiene nada que ver que te conectas pues vía telefónica, ¿no? No, parece no tiene nada bronca con la conexión, sino que el momento que alguien se desconecta, se frisea. Pero el como juego que continúa. Como que toca el post, ¿no? Uh-huh. Pero el juego continúa, entonces cuando de repente no aparece, cuando otra vez se reinicia, bueno, reapareces tú o vuelves a tomar el control de tu personaje, tú ya recibiste daño o te moriste. Entonces, güey, ¿qué onda con eso? Digo, obviamente pues es una beta, ahorita está encerrada. Seguramente están haciendo las pruebas de estrés, pero no creo que cerrada tenga mucho estrés, porque das pases controlados, ¿no? Uh-huh. Esperemos que si llegan a abrir la beta y la gente se mete a jugarlo así de lleno, pues Ubisoft sí arregle los problemas, sino como The Division, que pues, la neta no arregló ni madres, ¿no? Y de hecho, pero, por eso el juego pues, ya nadie se acuerda de él. Dino Sorcerer. No, nada más decir que la temática del juego me recordó a World Heroes. World Heroes, sí. Perfect. O sea, el juego de peleas de SNK, de sí. Neo Geo. Sí, porque ya ves que metían a guerreros de diferentes épocas. Nada más a pelear. Ah, sí, pero ahí era un viaje del tiempo y estaba bien justificado. Ah, no es cierto. Pero ahí eran superstars, güey, de la historia, güey. O sea, sí. Metías a un Jack the Ripper contra Rasputin, güey. Así que, güey, eran superstars, güey. Juana de Arco contra Bruce Lee, güey. Pura superstar de la historia, güey. Estaba chido, güey. A veces me gustaba ese juego, güey. Sí. Pero bueno, son juegos diferentes. Uno es así como tipo mundo abierto, desmadrado. Y este es de pelea, güey. Sí. Pero bueno, esperemos que para la beta abierta todos esos tipos de broncas hayan, sobre todo cuestiones de desconexiones, está ya mejorado bastante. Porque sí, te da un cierto pinche jalón de pelos, güey. Que de repente estás ahí, estás combiando, güey, y cuando termina, te sale, güey, y cuando te reconectas, el combo está terminado, incluso ya estás muerto. Esperemos que eso se maneje, se cambie bastante. Mira, pero bueno. ¿Quién la regla de Ubisoft? Recordemos que Ubisoft te da un juego chingón y te da como tres malos. Ya les dio un juego chingón que fue Watch Dogs 2, en teoría. Así que pues esperemos que también salga malo y rompa esa regla, ¿no? Pues entonces, ¿de qué? ¿De Assassin's Creed 1 se saltó a Assassin's Creed 4? No, bueno, el 2 está chido, güey. El de Assassin's Creed, el 2 está bueno. El 1 no estuvo chido. El 2 estuvo bien, güey. El 4 estuvo bien. Ahora estoy jugando Black Flag. Híjoles. Tiene su encanto. No es así que te jode de mi vida, pero tiene su encanto andar manejando barquitos y huir de los barcos más grandes, ¿no? Pero no estamos en el 2007, que no sé qué año salió este juego, y es como de hace 3, 4 años, el Black Flag. Pero, pues qué bueno que pudiste probar la beta. Espero también yo en la semana probarla. No sé cuánto dure. Creo que unos. Creo que ya para el lunes ya chafió, güey. Ah, bueno, pues mañana a ver si la puedo, si me mandan mi código. Porque alguien quedó de mandármelo y no me mandó nada. Pero... Chicula. Sí. Oigan, ¿alguna otra noticia interesante que quieran compartir? Pues bueno, cambiando de tema completamente y regresando un poquito al juego, a los juegos de pelea, güey. Está este pequeño teaser que sacó Square Enix conjunto con Marvel, que está bajo el desarrollo de Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Uy, que va a ser un juego de Avengers, ¿no? Sí, es un juego de Avengers, el cual simplemente lo ponen como Reassemble. Y todo el mundo se queda, pues, ¿qué es? ¿Qué será? ¿De qué se tratará? ¿Qué tipo de juego será? No sé qué. No se han dado mucho, además del pequeño teaser que ya salió y que será, al parecer va a ser lanzado para 2018. No me extrañaría que fuera un juego de peleas. Digo, con eso de que Injustice 2 ya está en camino y que fue un bombazo por ser un juego de peleas de superhéroes. Y con la pleito que tienen en cuanto a cinematográficamente hablando, no me extrañaría que este fuera un juego de peleas. Oye, güey, pero un juego de pelea se lo encargas a Square Enix y a Crystal Dynamics. De por pero, sí. Pero Crystal Dynamics y Eidos, no son buenos. O sea, se me hacen buenos, aunque sí, no es un juego para... No podría ser tanto como de peleas, pero no lo descarto. Pero yo no, desde hace mucho tiempo no le tengo fe a Square Enix, la verdad. O sea, no espero gran cosa de ellos. Tú eres un amargado, Sorcerer. Final Fantasy XV les fue muy bien. Ay, porque tiene un chorro de fanboys y porque tiene mucha fama. Pero eso no significa que el juego sea bueno. ¿Ven cómo Sorcerer también tiene un corazón oscuro? ¿También tiene ese lado negativo? ¿No solo soy yo? Mira, yo lo estuve tirando mucha caca a Final Fantasy XV, a pesar de que yo en mis épocas yo jugaba todos los pinches Final Fantasy amigos y por haber, güey. Sí. Yo le tiré mucha caca a Final Fantasy XV por el hecho de que eran puros vatos. Y a mí eso de estar controlando puro vato no me late, güey. Me late más ver, obviamente, combinación de hombre y mujer. Aparte, si hablamos de la supremacía del hombre, pues sí están, porque puro vato. Bueno, eso es sexismo. Puro tipo bonito. Sí. Además. Y obviamente con las ideas acá japonesas, japos, güey, de que los protagonistas son andróginos, güey, que no sabes si son vatos o son mujeres, güey. Este tipo de cosas es igual. Eso le tiré mucho. Sin embargo, ya cuando salió el juego y todo, leyendo un poco al respecto y escuchando voz sobre eso, pues realmente hay mucha gente que le metió mucho, mucho tiempo porque el juego está bueno. Lo poco que he visto del modo de pelea es bastante bueno. El modo de pelea es muy bueno. La verdad, yo pongo siempre en tela de juicio ya lo que critican actualmente con los Final Fantasy recientes, porque muchos de esos jugadores realmente no conocieron todos los Final Fantasy de las generaciones anteriores. Entonces, como que esos ya los, ese tipo de juegos ya les impresiona. Y pues realmente no probaron lo que fue la cúspide de la compañía de Squaresoft. Entonces, ya son juegos mediocres. Pues habrá que esperar, ¿no? Porque este título, como dice Chicarito, nada más es un teaser. Algo que me llamó la atención es que si se fijan, pues todos los Avengers están como madreados. Sale el guante de Iron Man deshecho. O sea, suena como interesante ese tipo de universo, ¿no? Donde pues los Avengers están, al parecer están muertos. Y el Resemble, pues quiere, a lo mejor quiere decir que va a haber otro tipo, no sé. Porque puede ser que eso, o no estén muertos y estén heridos. Y se tengan que juntar fuerzas para, pues, no sé, arreglar el pedo que traigan. Que los Avengers tienen pedos por todos lados. O sea, donde Thanos ya les dio la madre a todos y ahora sí. Ajá, y ahora tienen que juntarse, tienen que, ¿no?, salir de la nada, güey, para volverse a juntar, güey. Acto 2 y madrearlo. Algo así, ¿no? Porque si te digo, te fijas, están como madreados. No sé si están muertos, pero pues yo creo que lo único que nos queda es esperar. Rara combinación, que sea Marvel, Square Enix, pero no me espantaría y no me molestaría que sean un buen juego acerca de esto. Vamos a ver qué tal. Pero es que ten en cuenta que como Marvel ya es parte de Disney, Square Enix ya ha trabajado con ellos previamente con Kingdom Hearts. Entonces, así como que bueno, tenemos confianza, nos ha dado muchos títulos con éxito. Kingdom Hearts se vende bastante bien. Pues órale, ahí te damos ahora los Avengers, a ver qué haces con ellos. Nada más que no hagan pendejadas de ponerle nombres como Avengers 2.0, Prologue, Episode, no sé qué chingado, Thanos, Rebirth, como lo que hacen con Kingdom Hearts y sus pinches miles de reediciones. Y dije, pues salió el 1 y el 2, los voy a comprar para ver qué tal, pero güey, tienes que comprar como 7 juegos para entenderle según al pedo de Kingdom Hearts. Que no mames, es Mickey con un cabrón de Final Fantasy y dando putazas y ya. Y los mismos escenarios, güey, porque no puedes cambiarle, güey. O sea, de todos tienen un mundo de Winnie Pooh, donde a fuerzas tienes que hacer el combo con Winnie Pooh. Dos de ellos tienen Sirenita. Los más actuales tienes el Rey León, pero por lo menos los escenarios se repiten. Ey, sí, pues sí, ocupan películas de Disney. Pero pues vamos a ver qué tal ese nuevo teaser, ¿no? Que como a todo mundo como que vi que se les mojaron las bragas porque ¡ay, los Avengers! Y toda la gente anda loca con los Avengers, obviamente por mucha gente por el cine, otros tantos pues sí realmente les gustan los juegos de Square Enix, pero pues vamos a esperar a ver qué tal este título, que se ve bien el teaser, y el título Avengers Reassemble suena interesante, ¿no? Y creo que es momento, jóvenes, ya que estamos entretenidos y ya calientitos, de pasar a el tema principal de esta noche, antes de también de ir a una sección extra al final. El tema principal de esta noche fue, y bueno, vamos a platicar de Nintendo Switch, que hace una semana se presentó oficialmente el 13 de enero, pues hace como una semana o dos, y pues es una nueva consola de Nintendo, genera expectativas, mucha gente estuvo viendo el stream en VIP, yo lo tuve que ver pues porque todo el mundo estaba ahí, y dije, bueno, pues vamos a ver qué hizo Nintendo para ver si me emocionaba comprarme uno, y al parecer está generando mucho hype esta consola. Sí, pero pues hay prácticas que no me gustan de Nintendo y otras vamos a platicar. Así que me gustaría conocer, primero que nada, la opinión del fan de Nintendo de este programa. Así que, Sorcerer, comienza tú con el programa, pero antes te voy a hacer esto. Vas. Muy mal, Sorcerer, no estás coordinado. Tienes que escuchar el clic de los dedos. Ya, hablar, ya. Yo pensé que sí. Venía un jingo, que ibas a cantar o algo por el estilo. Así que, ay, viene la opinión de Sorcerer. Soy la peor persona haciendo música, güey. Es que cante, no mames. Oye, yo vine iniciado con el dedo acá, chasqueando, y Sorcerer así, como que tragando virote, güey. Sorcerer. Bueno, ya, Sorcerer, cuéntanos tu opinión acerca de la presentación de Switch. Pues realmente, al menos la presentación estuvo bonita, estuvo bien armada. Pues ya ven ahí todo el hype que generó, toda la emoción que traen mucha gente, incluso gente que en últimas épocas igual y ya estaba criticando mucho a Nintendo. Entonces como que ganó algo de expectativa y confianza. En cuanto a la consola, no sé, aún no estoy del todo seguro qué tan bien sea todo lo que están implementando. Lo de la portabilidad, no le veo gran cosa. O sea, ya sé, es algo que ya se podía hacer. Si acaso hay que ver la potencia de hardware, a ver si realmente el ancho. Los controles, como que es un cambio raro. Lo que me causa ruido es eso de que, ok, ya tienes los dos controles que se separan y que las puedes usar como controles separados, pero ya ves que todos los controles actuales es un control analógico y uno digital para los juegos, incluyendo los Wiimotes, y no le pusieron control digital. Entonces hay ciertos juegos que siento que no les va a quedar muy bien eso de jugarlo con análogo, y de hecho ya ves, incluso cuando conectan los dos pads, o cómo son, Joy-Cons, los conectas para hacer un solo control. Nada más tienes dos análogos, no tienes ningún control digital. Y hay ciertos juegos que te conviene más tener control digital. Eso es algo que me causa un poco de ruido. De los títulos de los juegos, pues digo, al menos dieron el ancho con los juegos que van a presentar propios, los de Nintendo. O sea, Mario Odyssey, el Zelda, que ya de por sí ya lo había anunciado hace mucho, el ARMS, pues más que nada, que son los principales que van a sacar. Y bueno, también Splatoon 2, que ese sí lo espero mucho. pero más que nada porque soy ya fan de Splatoon. No sé si más gente va a interesarse por el juego. Otra cosa. Y pues de las otras compañías, muy poquito, ¿eh? O sea, ya compañías que ya desarrollaban juegos para Nintendo, ya pues sacaron lo que ya se podía esperar. Pero las otras compañías, sobre todo las norteamericanas, como que no los veo tan metidos en sacar algo nuevo, exclusivo, o no sé, o sea, sacarle, explotar bien una consola, como que nada más vamos a pasarte los juegos que ya tenemos en las otras consolas, nada más. Y no, y ni hablar de Electronic Arts, que eso nada más hicieron de ridículo. Bueno, esa fue la opinión de Sorsi, así que me gustaría continuar contigo, Sicarito. ¿Tú qué opinaste de la presentación de Nintendo Switch? Mira, vamos a ser netos, no la vi, porque ya sabía que, ya me imaginé que, obviamente ya me habían mencionado que iban a controlar la consola, y realmente no soy un fan como tal de Nintendo. Digamos que mi tipo de juego no se me hace, no consumo ese tipo de juegos que hace Nintendo. Sí la conozco, la sé de qué se trata. Personalmente, para mí es un iPad con Chromecast y lo que siempre hemos querido, controles para un sistema touchpad. Para mí es eso lo que se ha hecho, lo que es Nintendo Switch. Cierta manera sí, la consola es novedosa, no es revolucionaria. Es lo bueno que creo que ha hecho Nintendo en décadas anteriores. O sea, le ha invertido más a su hardware que a su software. Y la consola pues es llamativa, es novedosa y para mí es punto. Obviamente yo no la compraría. No me late mucho este tipo de cosas. Los controles se me esquiza más en cualquier momento. Se pierde un pedacito del control y ya chafeó, güey. Están hechas para manos japonesas donde son unas manitas muy pequeñitas. Y creo que en occidental esa madre vamos a tronar los controles con mucha presión. Eso de que originalmente tenga nada más 32 GB para que puedas almacenar tus juegos, cuando creo que el primero que de Zelda en automático creo que te va a jalar como 28, por lo que escuché de un amigo. Como, según yo, como 16. Más lo que tengas, más lo del sistema, ahí se te va a ir. No. Con un solo juego, ahí se te va a ir. Bueno, más la expansión que van a ser de 2 terabytes. No manches, es como la memoria de un celular. ¿Micro? Mi celular tiene más memoria, güey. Fíjate. Y bueno, ya cuando salgan sus tarjetas micro SD de 2 terabytes, todo el mundo va a ser mega feliz. Eso, puta, pero va a costar seguro un pinche riñón esas tarjetas, güey. Bueno, pero pues es un Nintendo Switch, lo vale, güey. Todos aquellos que son fanáticos y gustosos de Nintendo, güey, pues van a tener que ahorrar un poquillo, güey. El line-up de los juegos es otro que me deja mucho que desear. O sea, a pesar de que... Espérame. Ahorita vamos al line-up, ahorita sí lo comentamos un poquito más, ¿no? Nada más déjame dar mi opinión rápida. Dale. Perdón que te interrumpa. Mira, yo vi el stream en vivo y me llamó la atención la consola. Está bien, como que digo, ¡ay, pues está chido! No se ve ya tan juguete como había sido el Wii U o el Cubo, que se ven como juguetitos, ¿no? Esta sí se ve como una consola, bien. Pero algo que me llama la atención, güey, es que Nintendo viene de un fracaso como el Wii U, que ya utilizaba este concepto, ¿no? Que, pues lo puedes llevar en tu pantallita. Güey, salías al baño 3 metros y ya chingó su madre la conexión. Así que sea el Wii U, puta madre, ¿no? O sea, era un dolor de huevos. Pero esta consola, como tú dices, se ve bien. Le pusieron esos los botones que necesitamos para jugar en las tabletas, que es un buen acierto. Me llama mucho la atención lo de la memoria que tú decías. 32 GB, no mames, Nintendo. Otra vez, güey, no aprendiste con tu pedo del Wii U y tu actualización de 5 horas, güey. ¿Por qué 32 GB? O sea, las consolas ahora tienen 500, 1 tera, 2, y le pones 32 GB y digan, ay, pero con tarjeta. Pues sí, güey, pero es un gasto extra, ¿no? Y a lo mejor mucha gente dice, ay, pues yo ya quiero jugar a esta madre. Probablemente los juegos no se actualicen, o se actualizan, no sé cómo lo harán, porque es con tarjeta, en teoría debe estar ya completo el juego. Pero vamos a ver qué tal esa parte, ¿no? Otra de las cosas, esta onda del HD, no sé qué madres, que según era un video de un señor con el Joy-Con, según dice, ¿puedes sentir cuántos cubitos tienes? Juan, uno, dos, tres, y sentir el agua, entonces, ¿eso es útil, Nintendo? Digo, entiendo que sí es mucha tecnología, ¿no? Pero, pues, no lo ocupábamos mucho en los otros juegos. ¿Aquí qué me vas a ofrecer tú para pues, que se vea ese avance tecnológico en el control, ¿no? El tamaño sí está muy reducido, y como dices, seguramente se me va a putear, güey, de dos pinches sentadas que le esté moviendo. Pero, mira, la consola me llama la atención. No va a ser día uno en mi casa, obviamente, porque no me llama la atención nada más un juego que Zelda. Zelda está bien, pero ¿qué más juego? Ya cuando acabe Zelda, no voy a estar jugando ni Quantum Switch yo solo, güey. Así, ay, ay, pendejo, perdí, ¿no? No va a poder, güey. Pero ha generado mucho, mucho hype. Esta consola, esperemos que venda para que, pues, Nintendo... Es que no esperes que venda, va a vender. Pero es que hay un mercado tema, de Nintendo, que Nintendo es te Japón. Dice, pero Nintendo te dice, ay, vamos, vendimos todas las consolas que dimos, ¿no? Pero nada más hicimos 100,000. No mames, Nintendo. Y tenemos ahí guardadas, pero hasta que se acaben las 100,000 vamos a sacar, ¿eh? Y vamos a sacar 20,000 nada más para que otra vez se agoten. Güey, ¿has notado que Nintendo no distribuye bien sus cosas? ¿Qué pasó con esto de los amigos, no? Que como que se los guardaba, no sé qué chingados, para generar ese hype, no, hay que buscarlos, que no sé qué, y todo el mundo andaba vuelto loco buscando esas chingaderas, que no sirven para nada, más así tener el plástico ahí, y ahorita ya los amigos los ves así a borbotones en todos lados, ¿no? Eso es lo que me hacía ruido con Nintendo, que sabe que tiene un buen de fans que la van a comprar, pero nada más va a sacar así 5 piezas, güey, no se puede. Ahora sí, si quieren pasamos a los juegos. Ahora tú me estabas diciendo del line-up inicial. ¿Qué juego fue el que más te llamó la atención? Ninguno. Pero, pues obviamente los que resaltan es Zelda. Zelda que, pues bueno, con un concepto que nuevo en Nintendo. Porque pues con juegos muy así son, hemos visto como The Witcher, hemos visto Dark Souls, con un concepto similar. Obviamente ya con la idea de que Link está incluido, seguramente es un acierto y se va a vender como pan caliente. Digo, oye, pero acuérdate que ya antes los Zelda ya eran como open world, ¿no? El 1 y el 2 eran como ese estilo. Después ya como que lo dejaron de lado. Yo te lo retoman con este Breath of the Wild. ¿Pero por qué no te llamó tanto la atención, güey? Posiblemente porque el hecho de que los juegos más, que he jugado más oscuros, con temáticas más oscuras, me llama más la atención. No sé, como que ya la franquicia de Zelda está demasiado gastada. Obviamente, si hablamos de Mario Bros. Es otra cosa. Pero no me llama la atención con concepto como tal. O sea, no se me hace algo novedoso, no algo que... Te digo, novedoso dentro de Nintendo. Sí, sí lo es. Dentro del mercado no lo es. Como tú dices, pues ya tenemos el Witcher, ya tenemos Dark Souls, tenemos... Y por ahí hay un meme en internet que sale Link y dice, listo para comenzar una aventura nueva, ¿no? Y se lo encuentra un esqueleto y el esqueleto lo mata, le dice, bienvenido a Dark Souls, perra. Me dio mucha risa. Y otros juegos que vengan ahí en el line-up, así, pues, realmente no son juegos en su totalidad nuevos. Son juegos que ya se publicaron anteriormente, como The Binding of Isaac. Disgaea 5, Dragon Ball Xenoverse, que ya está acá. Obviamente tenían que meter lo que son los Dragon Quest. retomar. Oye, los Skyrim, güey, que ya no mamen. Bethesda, ya no merece Skyrim, ya lo compré 3 veces, ya basta, güey. Si acaso que van a dar de continuidad a Xenoblade Chronicles. Uh-huh. Ese es un anuncio bueno de correr de game, de Xenoblade, que andas en chinga corriendo por todos putos lados. Y me gusta que hayan vuelto a Chronicles en vez del X. Me parece que es mucho mejor juego el Chronicles. Yo jugué el 1 y es muy buen RPG. Pues dicen que es el mejor, pero pues bueno, cada quien ya sabe que esto es subjetivo y va por gustos. Me parece un buen RPG. Y sí, mucha gente también se emocionó con Chronicles 2, de hecho. Otro juego que me llamó la atención, creo que es de Square Enix. O no me acuerdo, pero era como diorama de gameplay, que eran así como pequeños muñequitos como en maquetitas que peleaban. Supongo que es un RPG y se veía interesantón. No como para comprar el Switch. Y va a haber un juego de Shin Megami Tensei otra vez. Que los Shin Megami hay muchísimos. Uh-huh. Y creo que según yo el que... Ah, los remakes, ¿no? ¿Qué opinan de que va a haber remakes de Mario Kart? Y de Splatoon, ¿tú sos el que va a salir el 2? Yo es que no es un remake, es una nueva versión. Bueno, pero es una 2. Nueva versión en cartucho. Ajá. Sí, ¿tú crees que este Splatoon 2 sí tenga futuro? Le van a meter nuevos modos de juego, nuevas armas, obviamente cambios de escenario y mecánicas que hasta ahorita no se podían hacer, van a meterle muchas. O sea, como que van a hacer la interacción en el ambiente 3D más abierta, se podría decir. Y aparte, ¿se gana un número 2 ahí, güey? ¿Mm? O sea, sí valdría la pena decir que sí se merece el 2, ahí es Splatoon 2. Por nada más este tipo de cosas que suena como más expansión. ¿Quién sabe? Es que no sé, o sea, el trailer como que no me da tanta información de qué tan diferente vaya a ser del primer juego. ¿Tú sí, Carito, qué opinión tienes de este Splatoon 2? Pues se ve divertido. Nunca he jugado Splatoon 1. O sea, realmente sé que es un juegazo. Se vende bastante bien. Nunca lo he jugado. No es muy mi género tampoco. No me llama mucho la atención. Pero de que seguro se va a vender es de ley. O sea, el 1 fue un bombazo. Yo recuerdo cuando lo vi, me anunciaron en el 3. Dije, ah, che juego culero. No me llama la atención. Pero cuando ves las pinches la cantidad de juegos que se han vendido, los torneos que se han hecho, los amigos que se vendieron como pan caliente, güey, que dices, güey, o sea, obviamente el juego es divertido, obviamente el juego da para expandirlo y sacar exprimiendo la franquicia. Y si dices Sorcerers que a lo mejor no es un, podría ser un 2 como tal, pues posiblemente sí le hace falta algo, pero estoy seguro que se va a vender y se va a vender bastante, bastante bien. Y retomando un poco en cuanto a los otros títulos que van a salir dentro de esta consola, pues está obviamente Super Bomberman R, Wonder Boy, Mario Kart Deluxe, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. ¡Wow! Lo que todo el mundo quiso. Es el HD Remix, güey. Sí, exacto. Que me vendieron hace como 5 años, güey. Sí, que ya lo lanzaron en PlayStation 3. Y nada más el punto es: metimos a Evil Ryu y a Violent. Que no mames. Ándale, nada más. Son los mismos monos. Sí. Pero lo mejor, o sea, no, lo mejor de todo lo que he visto para Nintendo Switch es Grand Theft Auto Mario, güey. Es lo mejor que he visto. Lo mejor. Super Mario Odyssey. Esa parte se vio, no me gustó, que mezclaran los mundos, güey, como mundo real con Mario, güey, se ve, no sé, güey, no me latió, güey. No, o sea, no me imagino estar corriendo atrás de una pinche tortuguita, güey, mientras atropellas a un hombre de negocios afuera de Wall Street. O sea, trata de eso, güey, no se trata de eso. No sé si se trata de eso, pero hace lo poquito que vi dije, ¿qué es esto, güey? Por favor, alguien explíquemelo mejor, porque sí, yo entendí muy mal al respecto. Ese matchup de mundos no me latió. De hecho, Mario se ve como raro. Si siguen viendo el tráiler de Mario Odyssey, ya como que entran a mundos ya más azucarados, ¿no? Ya uh-huh. Un bosque por ahí que se ve bien, y este hay otro como de un lugar como de cristales de colores que se veía bien, se veía Mario, pero sí, la parte donde está Nueva York no es de mi agrado totalmente, ¿eh? Si acaso pronto lo de que te rompan a lo mejor el esquema, el que metan gente supuestamente real. Con Mario que se ve caricaturizado, pero lo de que se aprovechen los entornos de alguna manera basados en el mundo real, eso a lo mejor sí puede ser interesante desde la perspectiva de cómo es un gameplay de plataformas usando Mario Viajero. Uh-huh. Usando escenarios. Ajá. Es como Mario en otra realidad, en otro mundo, en otra alternativa, no sé. Es que está medio raro siendo el plomero más conocido del mundo, el único humano dentro del... además de la princesa Peach y Luigi, están los únicos humanos dentro del mundo de Mario, y que salgas a la realidad donde realmente las personas a pie son estéticamente como los humanos conocemos, y que él siga siendo una caricatura de que okay, esto es y notas que Mario es un enano, ¿no, güey? Uh-huh. Es un enano en el mundo real, güey. Además mide como un metro el cabrón, algo así, sí. Se ve súper raro. Y fíjate que el feature de la gorra, que al parecer será un compañero, como alguna vez lo fue la bombita de agua en Mario Sunshine. No sé qué mecánicas tendrá. Ahí lo vemos que funciona como que arroja la gorra y se hace grande y funciona como un trampolín. Seguramente también va a funcionar como para caídas, que la gorra se infle o algo así, o que lo aviente como un boomerang, quiero pensar. Uh-huh. Entonces habrá que ver. Mario dice que al parecer sale para noviembre, para los holidays del 2017. Uh-huh. Es un Mario, y neta los Marios son muy buenos, ¿no? Vienen de un juego increíble que es Mario Gato, Mario 3D World. Tú lo tienes, ¿no, Sorcerer? ¿O sí, no lo tienes tú? Sí. Y es un excelente juego, ¿no? Uh-huh. A lo mejor habrá que esperar. No se me figura tan bueno como Galaxy, pero sí. Ah, bueno, pero es que también mucha gente dice que 3D World es el mejor juego de Mario. Muchos otros tantos dicen que Galaxy 2 es y otros también se van al juego de NES, ¿no? El Mario Super Mario Bros. 3. Pero pues Odyssey se ve bien, excepto en ese mundo, güey, se ve horrible. Espero que sea un Mario, güey, que venda, que le vaya bien. Mario es un ícono de la cultura pop, mm-hmm. Ya, sin duda. Es más conocido que Mickey Mouse, güey. Sí. Sí, prácticamente sí. Sí, ya. Y que Fox Bunny. No, y se va a vender bastante bien. O sea, el hecho de que esté esa pachequez de mundo real con mundo fantástico, lo único que te invita es a jugarlo. O sea, yo no soy muy partidario de los juegos de Mario, pero esa pachequez sí me da yo la ganas de jugarlo. ¿Cómo voy a interactuar con eso? Mario y la vida, entre comillas, la vida real, sí me llama la atención. O sea, yo no soy partidario de eso, pero sí quiero jugarlo. Entonces ya tienen un posible consumidor. Ahora, los que realmente tienen, juegan todos los juegos de Mario previamente, eso también les llama mucho la atención. Y lo que sabe hacer Nintendo es exprimir sus franquicias a lo que más da. Uh-huh, sí. Cuando menos piensas en qué carajo los van a exprimir más, de dónde van a sacar más jugo, lo sacan. Y lo hacen y lo ven. Y lo venden bien. Muy bien, de hecho. Y pues es Mario. Esperemos que para las holidays, para noviembre del 2017, esté de lanzamiento sin ningún retraso. Que casi no es común que se retrase Mario. Pero igual Mario sí podría ser ese vende consolas que yo, o ese aliciente que yo necesitaría para como hacerme de un Switch, ¿no? También hay que esperar el madrazo del precio, que Nintendo lo anunció como $300. Sí, no pero manches. Pues saben que aquí los precios en dólares pues se van por los pinches cielos. Y esperemos que no sea tan caro. Por ahí corre el rumor de que puede llegar en 10. Y ha habido otros tantos que dicen que 7.500, 8.500. Yo voto porque va a estar como unos 9. Y 8. Ah, pero la verdad es que se me hace muy caro, güey. Cuando yo compré un PlayStation 4, por una cantidad mucho menor, güey. Entonces, no sé. En una de esas te alcanzas una oferta bastante buena y te sale como en 8, 7 cuando mucho. Pero no es mucho dinero una consola, güey. Bueno, el precio, mexicano sí es mucho, güey. Bueno, ahora, cuando en México vas a comprar un Xbox por 7 o por 6. Bueno, en aquel entonces costaba 12. Acuérdate. 10, cuando recién salió. No, sí. Y además acuérdate que las últimas consolas de Nintendo siempre han sido ya de precios altos. Y eso le pasó con el 3DS y tuvo que recortar el precio, acuérdense. Que de ahí salió el programa embajador que les dio 20 juegos. Y ahí le recortaron como $100. Ahora, eso estamos hablando de pesos mexicanos. Uh-huh. El hecho de que te cueste $300 una consola que sea mucho más barata que tu competidora, no me da cierta confianza. O sea, que abarates tu sistema, una para poder venderlo, y otra es de que a lo mejor el software no es tan bueno. Pues no la sé, pantalla, me deja la esa, pantalla esa, corre 720, güey. La pantalla, la tableta, cuando sacas de la base del dock. Que el dock solamente sirve para cargar. Uh-huh. La pantalla corre a 720 y los juegos van a correr a 900p. O sea, es una resolución que no es full HD, uh-huh, pero pues bueno, uh-huh, alta definición un poquito. Ahora, arriba, ¿no? De lo que poco que he leído es que la batería va a durar 6 horas cargándola, y una vez que no la estés cargando va a durar 3 horas. Y eso viendo así, bajo qué condiciones. Sí, que es lo que ahí está muy... Porque no creo que juegues con toda la iluminación te dure 3 horas, yo creo que va a durar menos, ¿no? De por sí que acordémonos que Nintendo por lo regular apuesta por tecnología barata, no por la tecnología más reciente. Entonces, mucho de eso se me hace que es lo que ahorita les sale barato fabricar, no lo último. Ellos, a diferencia de Microsoft y Sony, ellos no se van por lo más actual, lo más innovador en cuanto a tecnología. Sí, pero esa tecnología, a mi punto de vista, esa tecnología, como dices, barata, implica juegos como el line-up, que está claro que más del 60% que tienes ahí son juegos que no te crean potencialmente en la consola un desgaste pues real. Rudo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, o sea, implica que vas a tener juegos mucho más ligeros, juegos que no tengan que forzar tanto el desempeño del sistema. Quiere decir que otros juegos, otra vez, no vamos a esperar la multiplataforma que todo el mundo quiere, ¿no? O que juegos que salen en PlayStation y en Sony y en Microsoft también lo veamos en Nintendo, que es lo que todo el mundo esperaba. Pero ese es un punto por los características, parece que otra vez se va a quedar un poquito abajo de las consolas actuales. Cuando todo el mundo pensaba que ya nos íbamos a igualar, ¿no? Pues ahora luego voy a comprar el siguiente juego, va a ser en Nintendo. Y al parecer no pinta mucho para eso otra vez. No, pues eso es un tema muy importante, ¿saben? Es que ellos, los third parties, es que ellos nunca, o ya recientemente, ya no le apuntan a equipararse o a sacar el mismo catálogo que las otras consolas. Como que ya mantienen un mercado muy aparte de las otras consolas. Pero, a ver, esta pregunta es así como, ¿Nintendo se puede dar ese lujo otra vez, güey, de dejar afuera todos los third parties? No, no. Porque me refiero a dejar afuera los otros third parties. No, güey, pero sino que recordemos que los juegos que son desarrollados para esa consola, son específicos para su consola. No son juegos o adaptaciones de juegos que hay en otras consolas. Lo mismo que pasó con Wii, ¿no? Que había un Call of Duty de Wii, que no mames, está era una porquería, llevaba FIFA de Wii, y eso no los llevó a un buen camino, güey. Al final del día, pues sí vendieron un chingo de Wiis, pero lo desempolvabas cada medio año, cada año, güey, para poder jugar algo decente. Ahora viene esto. En Wii U también intentaron con Zombie, con Assassin's Creed, con Batman, que me dieron Batman Arkham City con otra edición, o sea, ya lo jugué, porque iba a querer jugar otra vez en... Me dieron Mass Effect 3, que también ya lo habíamos jugado, y fracasó, ¿no? Fracasó con eso. Ahora vemos que es una consola no tan potente como las actuales, y apuesta por pues, obviamente la ingeniosidad de Nintendo, el ingenio de Nintendo, perdón. Pero no puedes dejar de fuera a los third parties, güey, porque sí está muy chingón que tengas tu Zelda y todo, pero va, no compro Zelda en marzo. No están dejando de fuera, simplemente están pidiendo otros tipos de juegos, no los mismos juegos que tienen las otras consolas. Pero va, ok, yo como desarrollador, yo soy Ubisoft, güey, y hago un juego para Switch y un juego para PlayStation 4, eso también me cuesta más dinero, ¿no? Andar desarrollando dos cosas al mismo tiempo, cuando en una nada más es un código, lo aplicas para todos y ya vámonos. PC, PlayStation 4 y Xbox One. Es que eso es lo que te está dificultando. No, o sea, tú estás pensando de que a fuerzas adapten los juegos de las otras consolas o de PC al Switch. Pero no, yo lo que estoy pensando es que hagan juegos diferentes, juegos nuevos para el Switch, que no estén en las otras consolas. ¿Y eso qué tanto los beneficiaría? ¿Crees que pegue con eso? Es un arriesgue, la verdad. Es un arriesgue. Puede salir algo bueno y único, o pueden ahí estar restringiendo su mercado y su catálogo. Algo que tiene muy bueno Nintendo y que siempre se lo he admirado mucho, retomando el hecho de las franquicias, es el hecho de que la saben, obviamente, como ya comenté, la saben exprimir bien. Y en este caso de una nueva consola, obviamente seguirán haciendo lo mismo, pero recordemos que Nintendo prácticamente a gran medida está pensando para un mercado que ya tienen encantado. Compradores que ya tienen en la bolsa, gente que lleva años jugando Mario, que va a seguir comprando Mario, gente que lleva años jugando Zelda y seguirán comprando Zelda, y los nuevos Pokémon y ahora los nuevos Splatoon se van a vender bastante bien. Ellos programan para ellos algo muy importante que dijo Jorge, programan para ellos, para su consola, y como en este caso los third party, pues tienen que adaptarse a lo que ellos quieren, ¿no? O sea, la consola está pensada principalmente para un mercado japonés, donde ellos mandan, son amos y señores. En territorio nipón, de lo más vendido es Nintendo, y ellos saben a quién es su mercado y el mercado qué es lo que quiere. Son muy, posiblemente podría sonarse como que son muy elitistas, pero no, se saben vender bien, y más que nada en un mercado que ya tienen súper, súper ganado. Que si acá en Occidental nos llega el juego, y obviamente lo podemos comparar con consolas que se venden bastante bien aquí, como son Sony y Microsoft, pues es otra cosa. Pero el mercado allá es Nintendo, y ellos ellos en Japón tienen su mercado principal, y obviamente van a programar y crear juegos para su mercado principal. Y eso lo tienen mucho bien hecho Nintendo, y estoy seguro que lo seguirán haciendo, y veremos Pokémon Fuchsia amarillo, Tutti Frutti, y veremos todo eso, y veremos miles de versiones de Pokémon, sí. Y veremos miles de versiones de Mario Kart en todas sus versiones, bueno, ya sea carros, aviones. Ahora está esa duda, de que Pokémon siempre ha sido para consolas portátiles. Nunca lo han hecho un juego. Bueno, pero esta madre de la saga oficial es portátil. Por eso, esa es la duda. Porque a final de cuentas, todavía sigue el 3DS. Entonces, ¿realmente van a sacar un Pokémon para esa consola? Ahí está la gran duda. Ahora, y la otra duda, ¿van a sacar otro 3DS a pesar de que este ya es portátil? También, sí. Ajá, son dos cosas muy buenas, pero yo pienso que si Nintendo quiere triunfar, güey, tiene que sacar Pokémon en esta madre, güey, en Switch. No, es con que gráficas totalmente distintas y va a vender un chingo. Es que no tienen ni siquiera que pensar que lo vayan a sacar, es de ley que lo van a sacar, es a huevo que lo tienen que sacar. Ponle, ¿quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Ponle un Pokémon y ponle un pinche Monster Hunter. Ya, güey, esa madre vende, así. Dámele, imprime billetes, güey. Ahí salió también otro tema, a colación, por cierto. Lo de que dicen que ya no van a tener bloqueo regional, y eso entre comillas, porque, uh-huh. O sea, dicen pues que ya puedes meter juego de otra región en la consola, pero seguramente en la tienda virtual de la que descargue los juegos sí va a estar con el contenido hecho para esa región. O sea, pon tú compras, tú importas un juego de otra región y sí, lo puedes jugar, pero así que digitalmente de la tienda virtual compres un juego, te van a aparecer nada más los juegos de tu región, no te van a aparecer los juegos de las otras regiones a la hora de comprar. O las actualizaciones. Uh-huh. Que a lo mejor bien, el juego original sí te corre, pero la actualización no lo bajas. Ándale. Y yo creo que está bien, güey, porque debe ser un pedo que estés en México y que tengas tu cuenta japonesa y que estés tu cuenta americana y que tengas que estar pagando, ¿no? Así nada más, cierta parte con dólares, otra parte con yenes y otra vez con euros, punto. Lo del Región Lock, pues, a mí nunca me empezó como que trae juegos. Tenemos un amigo en Japón, ¿verdad? Sí, carito, el Alucard. Saludos. Que la otra vez nos mostró una foto de juegos de PlayStation 4, güey. No conozco ningún pinche juego de los que salen ahí, güey. Son puro juego japo, güey. Que no, o sea, no voy a decir, ay, güey. De citas, güey, seguramente. Citas virtuales, güey. Y si no me llama la atención, güey. Seguramente habrá quien sí, está bien. Creo que el bloqueo de región es un gran paso para Nintendo. Y aquí viene algo que mencionas, lo de las tiendas. Va, las tiendas están chidos. Espero que metan consola virtual de Super Nintendo ya por fin, güey. Pero vienen dos temas. Uno, no hay chat de voz otra vez. Va a ser con una aplicación por fuera. Lo mismo que estamos haciendo aquí con nosotros ahorita, comunicándonos así, es lo que Nintendo quiere que hagamos, ¿no? Que bajes una aplicación, dejar el celular. Algo que no usas. Y se me hace súper pendejo, güey, cuando tienes la opción de la consola, digamos, le pones ahí conectar, invitar amigos, pa, ya estás platicando con ellos sin problema. Y dos, Nintendo menciona que ya va a tener un servicio de cobro. Pero, pues Nintendo no se caracteriza por ser un buen competidor online, ¿no? Tristemente no ha brincado bien esa parte. Entonces ahora me da la atención que de pasar de un mal servicio, ahora va a cobrar, güey. ¿Creen que esto mejore el servicio? ¿Creen que esto? Obviamente tiene que mejorarlo. Y lo espero con firmeza. ¿Y por qué dices que es mal servicio? ¿Cómo que por qué, güey? Sí. No tiene chat de voz, güey. Para invitar a la gente es un pedo. ¿Cuántos juegos de Nintendo utilizan el juego en línea? ¿Dos? Varios. ¿Platoon y Mario Kart? ¿Cuál más? También es Smash. Smash, y qué es pésimo servicio, güey. Pero déjame decírtelo. Que cuando tuve Smash no podía jugar porque era una mierda el servicio en línea. Eso sí. ¿Cuál otro? Ahorita no recuerdo. Son tres juegos, güey. Y por ejemplo, Mario Kart se juega bien. No era así como, puta, qué bien juega esta madre. Corría bien. Splatoon supongo que juega chido. Porque tú sí lo juegas y dices que está bien. Sí. Pero Smash, pésimo. Ahora, van a cobrar por el servicio. ¿Valdrá la pena hacer ese pago? Cuando solamente han mencionado que pues, se van a cobrar y que van a dar juegos, juegos de super, juegos de consola virtual por un mes, güey. Por lo general, los servicios de ahora en PlayStation te regalan 6 juegos: 2 para PlayStation 2, para PlayStation 4, 2 para PlayStation 3 y 2 para Vita. Los puedes tener mientras pagues el servicio. Ya si lo sigues pagando, no hay ningún problema, los puedes jugar. En Xbox One, en Xbox te regalan 4 juegos, 2 para One y 2 para 360, los cuales los descargas, te saca la suscripción y no importa, ya son tuyas, las licencias son tuyas, ya puedes jugarlos cada vez que tú quieras. Pero aquí te lo van a rentar un mes, porque esta sí es una renta. O sea, ¿sabes qué? Este mes vamos a hablar contra 3, ¿no? De Alien Wars. Va. Pero, pues, sabes que luego lo descargas y no juegas todos los juegos. Uh-huh. Pero en un mes ya no lo vas a tener. No sé, para mí sí, yo siempre he dicho que Nintendo ya no debería hacer consolas, pero yo creo que ya no debería hacer consolas. Para mí gustaría ser el desarrollador de juegos y vendérselos a las demás consolas. Creo que sacarían más varo de esa fan, de esa forma. Pero bueno, no sé cómo es el servicio de en línea, todas esas características que acabo de decir, pues bueno, no sé, se me hacen un plus, que ahí viene dentro de eso, pero no sé, personalmente siempre he dicho que Nintendo ya no debería hacer consolas. Sí están chidas, sí se ven bonitas, pues sí son funcionales, pero les iría mucho mejor vendiendo sus franquicias a otras consolas. Imagínate un Mario Bros. En PlayStation, o sea, no adaptando el Mario al Sony, sino que así como yo lo desarrollo, así se van a presentar. Se vendería bien. Sí, güey, sería. Se vendería bien. Sería muy chido, güey. Putazo, güey. Sí, o sea, 40 millones de consolas se venderían 40 millones de Mario. Tú, o sea, yo te doy mi Mario, Sony o Microsoft, pero yo te hago los juegos y así como yo te los doy, tú los vendes. Te lo juro que se vendería. ¿Y quién no aceptaría ese deal, güey? O sea, de ley. Es de ley. Sí, Nintendo, sí, no hay pedo, ¿no? Sí, sí. O sea, el Zelda que van a sacar ahorita y que obviamente hay otros juegos similares en otras en las consolas de Sony y de Microsoft. Y les venderías el Zelda así tal como viene. Te lo juro que incluso se venderían hasta más. Sí, seguramente, por el volumen de consolas. Sí, o sea, Dark Souls es realmente se la temblaría si vieran llegar a Zelda en las consolas. Y no lo digo de WhatsApp, realmente creo que mucha gente los compraría. Mucha raza lo compraría. Sí, sin duda, yo digo que sí. Pero pues Nintendo quiere hacer las cosas a su modo, al modo japonés, al modo Nintendo. Sí, muy tradicional. Y esperemos. Y quieren tener, ajá, sobre todo control de muchas cosas. Dude, si a mí me dieran las cosas, si yo pudiera comprar Super Mario Kart en Sony, güey. Puta. Lo que mis hijos harían con eso, güey. Qué chido. Pero bueno. Estaría muy chingón poder hacer eso. Fíjate, creo que Nintendo hace muchas cosas buenas. A veces es víctima de sus propias decisiones. Uh-huh. Vemos que los juegos móviles también ahí más o menos van bien. Pokémon Go y Super Mario Run fueron así un madrazo. Vamos a esperar a ver qué tal le va esta consola y ver la distribución que le llega a nuestro país, ¿no? Que por lo menos pues se tiene presupuestadas, o el rumor correcto, son como 10.000, 20.000 unidades, lo cual me parecen súper poquitas para nosotros. Y ahí anduve viendo gente en Twitter y gente que yo conozco así cazando, así de no, güey, yo tengo la página de Sam's y yo la de el Costco y así, ¿no? Luego van a caer los revendedores. Sí, sí, sí, sí, ya, pues, consolas a 15.000 pesos están, ¿no? Sí, y se ven. Uy, lo vas a vender, dale. Sí, sí se venden, sí se venden. Siempre hay un incauto, siempre hay un incauto, sí, que cae y dice, es ahora o nunca, ¿no? Y a la semana, sí, 7.000 pesos. Ándale. Puta madre. Sí, salí cambiando un poquito de eso. Si yo me acuerdo cuando, ¿te acuerdas de aquel demo de Silent Hill cuando lo cancelaron en PlayStation? El mentado Pay el PT. Que todo el mundo, güey, empezó a vender sus consolas porque tenían el demo incluido, el PT. Y los revendían a 12.000, 15.000 bolas y se vendían. No manches. Y se vendían una consola que te cuesta ahora como 6.000 pesos. Y en aquel entonces los vendían en 12, 15.000. Estuve tentado a vender la mía, te lo juro. Lo hubieras vendido y te comprabas todo. Y yo todavía tengo el Samad instalado, ¿eh? Todavía está ahí. Uf, deberías de poner así como una prueba de cuánto me pagarías por mi consola compitiva. Y ya vemos, pues sí conviene la venta. Una subasta en línea, ¿no? O algo así. Y la con eso paga la universidad de los niños, güey. Ah, güey, luego que me quieran alburear así diciendo, oye, ¿y a cuánto el pete? Pues, no, güey, realmente no. Vamos a esperar a ver cuánto va a tardar el sicario en vender su consola con PT. A ver si la crisis no nos afecta a ese punto que lleguemos. Esperemos que no. Esperemos que no. Y oye, hablando ahorita que estamos aquí ligando ya temas, Resident Evil 7 salió el martes pasado, me parece. Uh-huh. Lunes, no me acuerdo, creo que fue lunes. Y al parecer la está rompiendo. Ya lleva 2.5 millones de copias vendidas en su primer día. Así que otras, pues, las que están acumulándose. ¿Creen que Capcom le dio un giro interesante a Resident? ¿O simplemente agarró el PT y dijo, pues, aquí somos y chingue su madre? Ya no lo van a esperar esos güeyes, pero yo sí. He visto un poco de las gráficas y eso, y parece que sea un buen cambio, ¿eh? O sea, ya no hay cámara al hombro, ya es primera persona. Se ve interesante. Creo que es de esos juegos que me motiva a comprarlo y decir, voy a jugar Metal Gear Solid Tío. Y lo decía hace, Capcom está agradeciendo horrores a Konami que se haya dado un plomazo en el pie. Sí, está dándole gracias. Porque PT, o el PT, ese demo vino a generar un nuevo, revolución en los juegos de horror. Porque a partir de ese demo empezaron a salir diferentes tipos de juegos con una mecánica similar. Incluso por ahí hubo un proyecto en donde querían retomar nuevamente el proyecto de PT y hacerlo como por fuera. Que al final de cuentas les llegó a los abogados de Konami y lo cancelaron. Pero muchos juegos empezaron a salir de eso. Y Capcom, al ser una desarrolladora grande, le dio gracias, pero mil gracias, porque gracias a eso tuvieron la excusa para rehacer Resident Evil y regresar a los orígenes de horror y no a los juegos de acción que ya habían realmente dándole la madre al concepto original del juego. Pues habrá que esperar a ver qué tal. Pues va a ser. Es que no soy lo suficiente fan como para realmente emocionarme ya otro Resident Evil, la verdad. Me da lo mismo. Pero te digo, al parecer sí la está rompiendo así increíble. Te digo, lleva muy buenos números para los pocos días que lleva en el mercado y se escucha comentarios positivos. De hecho, Famitsu lo calificó, me parece que con 9, triple 9. Entonces, pues bien por Capcom. Lo hizo bien, y lo hizo bien con un juego, con la copia de un juego que nunca salió. Con un juego prestado, ¿no? Y con el concepto de que no hay un solo zombie en ese juego. Hace ratito vi unos videos. Bueno, vi a alguien jugando. Como ellos es con el concepto de que no hay un solo zombie. O sea, y obviamente tienen otras formas de sacar al respecto, ¿no? Pero pues no sería un Resident Evil sin un zombie. Sería medio raro. Pero bueno, de algo tendrá que venir en la historia. Pero, o sea, gracias, Konami. Gracias por darte otro plomas. Sí, yo creo que esos güeyes hasta le están mandando champaña a Konami ahorita de güey, gracias, cabrón, por haber cancelado y corrido al Kojima. Kojima, gracias por haber corrido. Tenerlo encerrado ahí en tu sótano con cadenas, güey. Gracias, cabrón, porque ahorita estamos haciendo el agosto, ¿no? Ahora, a partir de este punto, vamos a ver cuánto tarda Capcom en cagarla, ¿no? Con este nuevo sistema, güey. Que no es muy novedoso. Ya había juegos como Amnesia, ese tipo de juegos de PC. Porque decir, ay, en la PC ya había 6 bits. Estamos hablando de consolas, cabrón. Así que cálmense. Pero Y retomando esto, igual podíamos hacer un día una plática de con el tema de lo que un día fue, no será, y hablemos de Konami. Nueva serie. Un día fue, creo que no va a volver a ser, y Konami, no creo que se, tiene que ser algo increíblemente novedoso para salir del estanque que está ahorita. Sí, sí, definitivamente. Pero pues igual a Konami le funcionan más los gimnasios, güey. O los maquinitos, no sé. Sí, de hecho, sí, sí hay un juego nuevo, Silent Hill, pero maquinita. Acuérdate que viene Metal Gear Solid Survive. Uy, sí, güey. Qué chido. Sin Kojima, a ver cuánto vende. Ese es el punto, güey. No sé cuánto hate va a generar este pinche juego. Y Konami, con todo el hate que tiene ahorita acumulado, güey, seguramente le salen ronches cabrones. Pero pues, vamos a ver qué es Resident. La verdad es que les digo, me está llamando la atención como para echarme una comprita de ese juego. Igual, y si me animo, pues lo estaré ahí. Les daré mis impresiones más a fondo. Vamos a ver qué tal. Toda la gente dice que dura entre 8 o 9 horas. Por ahí un güey dice que lo acabó en 2 horas. No entiendo para qué chingado. Seguramente es el final más feo, porque seguramente hay muchos finales que tiene. Ajá. Pero pues se ve bien el juego, bien por Capcom, y vamos a ver cuánto tarda en cagarla. O el pack de te vendo balas para que sobrevivas, ¿no? Ya sabes, a dólar la bala. O la edición ultra, mega, super, hype, ultra, combo, Resident Evil 7 Remix. Sí, ya huevo. Ya veremos, en 2 años yo creo. Sí, en 2 años. Y ojalá que ya con esto dejen de hacer remakes de Resident Evil 4, ¿no? Ya no mames, también ya me lo vi en todos sí, lados. Sí, ya. Y el 5 y el pinche 6, ya basta, ya no más. Ya brinquemos a ese pinche tiburón de Resident Evil 4 y ya, olvidémonos de ese modo de juego que ya está quemado hasta por las pinches nalgas, ya. Te cogí. Y pinche zombie, como te. No sabía si asustarte, güey, o pegarte a la pared cuando te decías. Bien lo he dicho, güey, no te puedes asustar cuando traes una pinche escopeta en la jeta y el güey nada más camina así como pinche vaquita, güey. Uy, atrás de Tim, ve, ya está talizando. Sí. No, ay, no, el güey que te vendía las armas y se abrió la garbandina. Sí. Mira, mi pistolón. Sí, mi pistolón. Sí, sí. Chécame el pistolón. Are you fine? Sí. Bueno, pues este fue el tema principal, que se desvió un poquito, pero creo que hablamos muchas cosas interesantes de Nintendo Switch, de nuestras impresiones, que es lo más importante. Coméntenos ustedes las suyas, mándenos un correo a nerdulería@gmail.com o lo pueden hacer a nuestro Twitter como @nerdulería, donde pues nos gustaría leer sus comentarios, sus impresiones. Y también no solo en sistema, el Facebook. En el Facebook, y también tenemos facebook.com/nerdulería, para que pues también nos escriban ahí. Vamos a estar poniendo algunas cosillas de juegos, de temas nerds, de cualquier cosa, anime, manga, películas, todo este asunto. No solamente vamos a centrarnos en juegos, y es por eso que vamos a la última sección de la noche, una sección que pensé cuidadosamente al momento de estar hablando con un amigo que me decía, es que tengo que llevar al niño al cine y es un pedo. Así que mi sección de ahora, que es nueva, y bueno, también el dicho programa es nuevo, así que todo es nuevo por el momento, la sección se llama Con Hijos versus Sin Hijos. Y para platicar de este tema tenemos a tres personas, que somos nosotros tres, pero dos vamos a estar del lado de sin hijos y uno va a estar del lado con hijos. Así que adivinen quién es el que tiene hijos. No es Orce, ¿eh? Bueno, Sicarito, tú tienes familia, eres un hombre de bien, güey. ¿Tienes de bien, dos? No puedes decir, pero sí tengo hijos. Tiene dos, ¿no? El muchacho no se conformó con uno, dijo, todo está bien. Quiero saber cómo es la mecánica, güey, de llevar a los niños al cine, güey, o cómo... Ay, ¿cómo es la mecánica de hacerlo, güey? ¿A poco no sabes a tu edad? No. El ritual de llevar al niño al cine. ¿Cómo es cuando tienes hijos? Bueno, la ida al cine es obviamente ir a ver una película que realmente tienes el 50% de no querer ir a verla. Obviamente sale como todas las idas al cine, obviamente sale cara, pero ahora multiplícalo por otras dos bocas, ¿no? En mi caso, pues yo no tengo ninguna bronca. Mientras tengan las palomitas en la mano y mucho refresco, se van a quedar mucho tiempo sentados. Pero si les ha tocado a ustedes alguna vez ir y que tengan una familia enfrente y el niño no se pueda quedar sentado con todo y que esté tragando, o empiece a hablar, o empiece a aventar cosas, o lo peor aún, que empiece a chillar, eso es feo. Y pues bueno, vas a terminar viendo la mitad de la película en lo que terminas de atender, pues, qué día se me acabó esto, que necesito ir al baño. Ir al cine realmente es... No está chido, güey. ¿Cuánto es el gasto promedio para... de una familia, güey? En este caso de cuatro, por ejemplo. ¿Unos, qué, güey? ¿600 varos? Es que posiblemente... Posiblemente. Pues, es que también tú decides, depende de los gastos que tengas. Tú puedes decir, compramos todo igual para todos, o le compras a ellos y le robas lo que agarra, de lo que tengas. Cierto. Ver, no es lo mismo, el padre abusivo, cuatro, ¿no? Sí, no es lo mismo comprar cuatro palomitas medianas que dos grandes y de ahí le agarro. O termines teniendo que comprar un refresco que no sea el que tú te guste, tú quieras, güey, porque obviamente no pueden tomar alguno con cafeína. Y vas a terminar también compartiendo. Si bien anda, mijo, ya empieza a tomar café, ya es hora, ya. Papá, tengo 5 años, no me importa, ya empieza a tomar. A ver, mijo, no había más que coca, así que llégale. Y ahí ya veremos cómo se pone de loco en los próximos 60 minutos de la película. Oye, pues, ¿de qué coca es? Coca-Cola. Y Coca Light, para que no engorde, morro. Para que no esté panzoncillo. Sí, es una lana, güey. Pero principalmente, pues no las. No vas. De antemano, tú vas sabiendo que no vas a disfrutar por completo el asunto. Porque, como siempre, no vas a ver algo que tú quieras ver. No, ajá, exactamente a eso algo, iba, güey. Algo que lo puedes comprar. Tienes que vender puras películas de animación, ¿verdad, güey? Fíjate que sí, hasta ahorita me ha tocado llevar puras películas de animación. Y a pesar de que dicen que quieren ir a ver Capitán América, o que quieren ir a ver Batman, o que quieren ver algo de Spider-Man, pues estoy seguro que a los 30 minutos se van a enfadar. Porque pues una película como esas tienen sus altibajos y no, sí. No están hechas para que centrar la atención del niño constantemente. Son películas con una temática donde tú las acción viene, luego hay tranquilidad, acción, tranquilidad. Y en las películas infantiles de ahora tienes que estar constantemente el personaje moviendo, haciendo, cantando, deshaciendo, para llamar la atención de los niños. Son temáticas diferentes y son pues van a públicos diferentes. Y a pesar de que algunas pueden ser bastante divertidas, otras son realmente chocantes. Uf, eso, esa es la parte de la bonita parte de tener una familia, que si Carlos nos acaba de decir con tanto amor que le caga ir al cine. Pero sí es un ritual. Digo, me ha tocado ver familias, y tengo primos también con familia, que, o sea, le platicas una película y dice, ¿y eso cuándo salió? Ah, hace como 5 semanas. Ah, no es que no la vi, güey, tuve que ir a ver Sing, ¿no? Que está creo en el cine. O Moana, o Moenia, no escuchan, se llama esa película. Moana. Allá ven cómo se sabe el papá. Y sí, o sea, básicamente te olvidas a tú de ir al cine por llevar a los pequeños, ¿no? Caso contrario, que cuando eres pues soltero y llevas, por ejemplo, una chica o vas con un amigo, pues el gasto pues no es tanto, ¿no? Las entradas cuestan como 70 pesitos, las palomitas son unos 120, y así no son de palomitas. O ya vienen comidos, pues no sé, a lo mejor un smoothie, una crepa, ¿no? Entonces no asciende tanto el gasto. Y por lo general, pues te la pasas viendo películas que pues tú quieres, ¿no? Básicamente. Me ha tocado ver, ¿eh? Ajá. Eso es si quieres quedar bien. Sí. Es porque también hay dos formas de ir al cine. Si quieres quedar bien o si ya tienes pareja. Si quieres quedar bien, la chava generalmente va a comer poco. Si ya tienes pareja, la chava posiblemente coma todo. Entonces, ay, quiero unos nachos, unas palomitas, También quiero un hot dog, por favor, señor. No mames, así no pagaba cuando éramos novios, colega. Y para usted, no, pues espérame un agua nada más. Usted, sí, un agua, por favor. Chica. Y saliendo de aquí, vamos a cenar, ¿eh? Ajá. O tiene agua de la llave, también de la llave está bien, ¿eh? Sí, sí. Ya, ahorita voy al baño, me agarro del grifo, no hay bronca. Sí. Sí, sí, sí, sí llega a pasar, ¿eh? Que cuando quieres quedar bien, no, pide lo que quieras. Ay, bueno, unas palomitas grandes, por favor, güey. Cabrón. No, si te espanta. O un chocolate, un helado, que puta, son carísimos en el sí. cine. Pero eso está bien. Digo, pero vas a ver las películas que tú quieres. Sí. La opción. Vas a ver lo que tú quieres. Y si la chava no quiere ir contigo, vas con los amigos. Ajá. Y van a ver las películas que tú quieres. Ajá. Sí. Y ya cuando tienes hijos, ya solamente te limitas a ir a la función que ellos quieren. Y cuando tienes chance de ir con tu pareja, no necesariamente vas a ver la película que tú quieres, porque también ahí, como son tan limitadas las oportunidades de salir solamente con tu esposa, también tienes que decidir a cuál vamos a ir a ver. O sea, nos hemos saltado, exacto, nos hemos saltado muchas películas porque no podemos, porque no podemos ir en su época de salida por cuestiones de dónde dejamos a los niños. Y cuando alcanzamos a ir, tenemos que hacer una película en donde los dos queramos ir a verla. Obviamente, pues a veces donde sale una película donde no podemos ir todos, pues sí, uno se va con los amigos, ¿no? Pero sí, ya con niños es un poquito diferente el asunto en cuanto a la salida al cine. Suena súper emocionante tener hijos, Icario, no sé por qué lo dices así, güey. De hecho sí lo es, güey, o sea, sí lo es, güey, pero obviamente cuando dices, güey, esto me va a doler mucho en la cartera. Sí. Sabes que y sobre todo te doliera si fueras, no había ningún problema si fueras a ver algo que tú quieres, pero como la mayoría de las veces no es así. Vas con la boca chueca diciendo, puta, cuánto me va a salir ver esta cosa que no quiero ver. Y ese es otro tema, ¿no, güey? Que de repente, güey, te puede tocar una buena película o una película super culera, ¿no? Sí, realmente no ahí vas al volado y tienes que ir con la idea de que ellos, tú vas por el hecho de que ellos van súper ilusionados y sabes que saliendo van a estar súper ilusionados y sabes que automáticamente como salen de ver una película que les llamó mucho la atención, lo siguiente que quieren son los juegos, digo los juguetes, entonces sales corriendo a McDonald's porque sabe que está la pinche cajita feliz con sus muñecos que acaban de ver. Entonces todo eso está maquinado para que sigas comprando y comprando y consumiendo una y otra cosa más. Y en los juegos es algo más o menos similar. Sí. Es otro relajo, si te gusta o no te gusta. Yo, por ejemplo, muchos juegos no ni siquiera los he empezado a jugar por el hecho de que no pueden ver mis hijos ver tanta violencia. Y los juegos que apenas quiero empezar a jugar, me tardo mucho en acabarlos porque los juego a veces a la noche o los fines de semana o los momentos donde no están y yo estoy justamente aquí en la casa. Es otra cosa de relajo, ¿no? O sea, no puedes, digo, un padre consciente, pues no dejaría que vieran tanta violencia. O, si no, pues adelante, ¿no? Que vean toda la violencia que sea. ¿Cómo yo voy a ser bien pinche inconsciente, güey? Son matones por fuera. Voy a ser bien pinche inconsciente, a los 5 años va a haber Robocop, güey, a Alien, Terminator 2, güey. Mijo, edúcate, sí, vas a ser un conocedor de esta madre y no vas a andar viendo chingaderas en el cine. Seguramente mi esposa me va a matar, güey, cuando tenga, güey. Sí, cabrón, ¿cómo haces viendo niños? Pero bueno, eso de los juegos, me gustaría que lo comentáramos más a fondo en otra sección de con hijos versus sin hijos, güey. ¿Qué te parece? Y yo en tal versus, ¿contra quién estoy peleando? Voy solo, a ver. No, güey, tú, güey, el versus es... Tú tienes el handicap, güey. Tú eres así ya, güey. Estaría bueno que, bueno, es que Kike tiene un niño pequeño, güey, o sea, realmente tiene oportunidades de seguir jugando sin que decirlo, ¿me lo prestas? ¿O yo puedo hacer eso? ¿O yo también puedo disparar? No, seguramente en 2 años no dirá lo mismo, güey, así que no digas nada. La pequeña Meli, saludos a Meli, por cierto, la hija de Kike, y también saludos a tus hijos, Sicario, por cierto. Gracias. Que me caen muy bien los muchachones, las pocas veces que los he escuchado por ahí. ¡Papá, ya tengo hambre! ¡Ya tengo hambre, quiero cenar! Y este güey jugando, hijo, espérate, estoy jugando Destiny. Al contrario, mijo, tráigame una chela y unos cacahuates y ya. Ándale, pues, sí, güey, ajá. Pues sí, y el versus, pues, más que versus fue que nosotros tenemos la ventaja, güey, literalmente, porque pues vamos cuando queremos, a ver lo que queremos, compramos si queremos, y si vas con chica y quieres quedar bien, pues también vas a ir cariñoso, pero pues al final buscas otra recompensa, ¿no? Y la recompensa de Sicario, pues, es llegar a su casa y que sus hijos ya estén cansados y ya váyanse a dormir, mijos, mientras yo voy a echar el jueguito. Pero eso fue lo interesante, esta bonita sección, que como les dije, es nueva y el programa es nuevo, así que va a ser nueva por un rato. Pero muchachos, lo que bien comienza, pues bien termina, y es momento de despedirnos. En este primer programa, ¿qué opinan del primer programa de la nerdolería, eh? Es programa cero, programa prólogo, programa uno. Es el proyecto demo. Es, güey, el beta. Sí, es el beta, es el proyecto demo de la nerdolería, que esperemos que les guste. Espero que también a ustedes les haya gustado participar en este programa. Sorcerer, tú que estuviste súper hablador esta noche, güey, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué esperas de este nuevo proyecto que tenemos? No, pues así que hay espacio para hablar de un montón de cosas, expandirnos en muchos detalles, incluso hablar de cosas que a lo mejor en otros momentos no hubiéramos podido. Entonces, también es toda una oportunidad y pues ya veremos. Y también esperar un poco la retroalimentación de la gente, que conforme esto se vaya desarrollando, pues también nos vayan diciendo qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren que haya, también un poco de eso, o qué les gustó, porque a lo mejor punto uno, no nos pongan los temas como tal, pero sí nos digan qué temas les pudieron gustar más. Y pues más que nada, o sea, ir aprendiendo sobre la marcha y desarrollando esto. Así es. Sicario, ¿cuáles fueron tus impresiones de este programa? Para mí todo es nuevo. Programa nuevo, en mi caso, pues intervención nueva con ustedes, ya gente experimentada. Obviamente, pues ustedes vienen de un programa previo donde pues se hablaban de cosas, de juegos ya obviamente pasados, y estamos hablando sobre ahora concept, pues juegos o temas más, no, más actuales. Entonces, pues solamente estoy aquí para aportarlo un poquito al respecto, y pues bueno, disfrutándolo. Realmente fue mi primer programa y me la pasé bastante bien, me gustó mucho, y esperemos a ver qué dice ahí la banda, qué quiere que digamos, qué quiere que nos callemos, o qué quiere opinar, o simplemente igual crear la nerdulería pues a gusto, a sus gustos y lo que le podemos dar al respecto. Así es, nerdolería on demand. Entonces, para esto, pues para tener ese contacto con la gente, Sorcerer, recuérdanos nuestras redes sociales, por favor. Facebook, facebook.com/nerdolería, Twitter @nerdolería, y nuestro mail, que es nerdolería@gmail.com. Ok, y este programa lo van a poder descargar por iTunes y por iVoox. Y también por Mixler. Y también por Mixler. Ay, por Sorcerer me dañé. Sí. Y también por Mixler, chingada. con el feed de la nerdolería. Esperemos que les haya gustado este primer programa. Es un programa demo, como ya les habíamos comentado. pero lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Empezando un nuevo proyecto que va a ser muy flexible. Ya se los dije, va a ser on demand. O sea, vamos a hablar de lo que ustedes gusten. Seguramente a veces lo vamos a esperar y a veces no. Eso es algo normal. Y me gusta ser sincero con ustedes, ¿no? Que no se excedan tampoco, muchachones. Pero, pues, este fue el primer programa a nombre de Sorcerer Z. Tu Twitter, por favor, Sorcerer. Arroba Sorcerer Z. Así. Uf, ¿quién iba a imaginarse eso? ¿No? A nombre de Sicario, tu Twitter, por favor, Sicario. Arroba Sicarium con P al inicio, como si dijera Psi Sicarium. Como psicólogo. Sicarium. Como psiquiatra. Sicarium y psiquiatra. Y bueno, pues yo soy Paco, también conocido como Otro Nivel. Este fue el primer programa de La Nerdulería. Y esperemos que les haya gustado. Y adiós. Hasta luego. Okay, come.